Hablar de lo que viene el próximo 13 de agosto, las PASO, específicamente de lo que es la jornada electoral, y para eso está con nosotros el subsecretario de Gobierno del municipio, Miguel Lunghi. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, Guillermo. Secretario. ¿Bien? Ah, secretario. Por el momento, sí. Ah, mirá, te bajé el rango. No hay problema. Bueno, secretario de Gobierno. Fui subsecretario. Ahí está, ahora sí, secretario de Gobierno. Bueno, Miguel, empecemos por cuántas mesas para el 13 acá en Tandil. 342 mesas. 342 mesas. Exacto. ¿En cuántos establecimientos? 57 establecimientos en el distrito, más zona rural, 61 en total. ¿Gente habilitada para votar? No tengo, perdón. El padrón definitivo. El padrón definitivo ha sido publicado, obviamente. Lo que pasa que al votar por circuitos, la última mesa de cada circuito no termina con 350 electores, sino con la cantidad de electores de cada circuito. Entonces uno podría tirar... Claro, que es un remanente, digamos. Claro. Hay que tener en cuenta que desde que tenemos los circuitos electorales, que es un gran avance porque eso trae cercanía al momento de que el ciudadano, el vecino, se pueda aproximar, acercar y ejercer su derecho... A ver, disminuye las grandes distancias. Después está en el vecino la actualización del domicilio en donde reside, que eso se vea reflejado en su DNI para posteriormente se vea reflejado en el padrón. Y en el padrón hay que recordar que hay una etapa de padrones provisorios en donde uno puede hacer los reclamos pertinentes para que se le actualice el cambio de domicilio, que tiene que tenerlo en el DNI, no donde reside. Y segundo, que es un tema que por ahí ha quedado confuso, los circuitos se transforman en padrones alfabéticos. No es que yo vivo a 100 metros de un establecimiento educativo y me levanto, bueno, yo me levanto y voy a fiscalizar, ¿no? Pero uno se levanta y se acerca a votar, no. Después, en cada circuito, las 5, 6, vamos a pensar en 5 escuelas, luego se ordenan alfabéticamente. Uh-huh. En una de ellas empieza la A y así... sucesivamente, claro, hasta la Z, ¿correcto? Claro. Entonces por ahí uno tiene un apellido, usted, Tenaglia. Sí. ¿Bien? Yo votaba, vamos a pensar vivo que en el Mirage. Sí, sé dónde reside, no la casa puntualmente, pero vamos a pensar que tiene un establecimiento educativo cercano en la calle... Cabral, bien. Y al final no vota en la calle Cabral, ¿no? Vota en uno más lejos. Más lejos. Bien. Pero la reflexión primera a hacer es, antes de los circuitos, ¿dónde votaba? Claro. Bueno, quizás votaba... Muy bien. Entonces, ¿achicó distancia? Sí, achicó distancia. Está dentro de la cercanía. Es un gran avance. Uh-huh. Antes, quizás por casualidad, le podía tocar también en Cabral. Claro. Sin circuito. Es verdad, pero eran los menos. Había gente que, por ejemplo, vivía en Tunitas y tenía que ir al norte de la 226. O gente que vivía en Palermo, uh-huh, y tenía que venir a la escuela 7. Bueno, que este año no está habilitada, el anterior tampoco, pero estoy dando ejemplos. Uh-huh. Eso ya no ocurre más si uno tiene actualizado su domicilio dentro de lo que es el padrón. Y obviamente, la gente comúnmente ocurre que no sabe que está actualizado y dice, bueno, pero al final, ¿cómo hago reclamo? Bueno, es cierto, la etapa de reclamo ya pasó. Por eso hay una etapa de reclamo, se lo denomina la publicación de padrón provisorio, que debemos darle cada vez mayor importancia, más desde que tenemos los circuitos electorales. He hablado con mucha gente que ya hemos chequeado dónde votamos y ha cambiado el lugar de votación. Por ejemplo, bueno, en el caso, para ser autorreferencial, yo votaba en el Estrella de Belén, ahí en Mitre Rodríguez, y ahora voy al Colegio Dal. En San Martín, casi llegando, claro, a San Lorenzo. Al 200. Eso se da, digamos, a partir de el crecimiento, ¿no? Algunos circuitos, por el crecimiento de la ciudad, de la población, modifican los establecimientos. Y más si uno se encuentra alfabéticamente con su apellido de la mitad del alfabeto hacia la Z, hacia el fondo. A su vez, en los circuitos más densamente poblados. También creo que es importante aclarar que cuando yo le digo 342 mesas, ¿qué quiero decir? De una elección a la otra se están incrementando 10 mesas en lo que sería los nativos, los ciudadanos argentinos, y en el caso de las mesas de extranjero, de 4 mesas de extranjero pasamos a 5. Eso da 11 mesas más que hace 2 años. Y esas 11 mesas más por 350, si lo tiraríamos lineal, aunque en extranjeros la cantidad de ciudadanos habilitados es mayor siempre que los 350, ronda más cercanos a los 400. En este caso son tres mesas de 388 y la última mesa de 386. Pues lo pude verificar, uh-huh, porque ese padrón sí lo pude mirar puntualmente, mesa por mesa. Hace que podríamos estar estimando una cantidad entre 3.500 a 4.000 electores habilitados nuevos. ¿El padrón electoral de la última elección, 109.000 era más o menos? No. El padrón electoral de la última elección eran 112.600 personas. Ajá. Bien. Tengo el número exacto, si me permite un segundo. Sí, 112.606 personas. Siempre tengo esos... bien. ¿Y cuándo estará el número final? No, el número final ya está. Sí, ya ahora está. Hay que sacarlo. Ah. ¿Qué quiero decir? Sacarlo. Cuando tengamos el padrón impreso, lo que se hace comúnmente, o nosotros hacemos, o a uno le interesa el tema, se suma la última... Se toma atención en la cantidad de ciudadanos habilitados a votar en la última mesa por circuito. Y después se tira linealmente las mesas anteriores del circuito por 350, que son la cantidad de ciudadanos habilitados por mesa. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que después se producen los adicionales, digamos. Hay ciudadanos que vienen en el padrón de las autoridades que no vienen en el padrón de los fiscales. El padrón que nosotros utilizamos... ¿Eso viene en la urna? En el material electoral que le entrega la gente del correo cuando habilita cada una de las mesas, digamos. Uh-huh. Y el presidente de mesa tiene... En la tapa del padrón pertinente, en donde, por ejemplo, dice esta urna cuenta con electores agregados o adicionales, la palabra es agregados. Uh-huh. Entonces tenés por ahí 351, 52, 53, 54. Comúnmente uh-huh. eso ocurre en una sola mesa por establecimiento educativo uh-huh. o centro de votación. ¿Recordás qué porcentaje de gente concurrió a votar en la última paso ejecutiva? Última paso ejecutiva, tenemos que remontarnos al 2019. No de memoria, pero arriba del 70 estoy casi convencido, puede ser 72% si no me falla. Obviamente las pasos concurren menor cantidad de lo que sería la general, por dinámica. Y a su vez es mayor la concurrencia siempre en una elección que tiene que ver con ejecutivos que con las legislativas. Bien, ahora se está dando la particularidad, digamos, de elecciones ejecutivas y definitivas, no paso. Se ha dado en Córdoba, en elección de gobernador, elección de intendente, la de Santa Fe, donde hubo muy alto porcentaje de gente que no concurrió a las urnas. Ayer lo hablábamos, tuvimos una charla telefónica con el gobernador y decía que le preocupaba ese tema. ¿Ustedes lo están analizando? Sí, a ver, baja concurrencia se viene repitiendo, uh-huh. Producto del desdoblamiento en las provincias, de las elecciones, en algunos casos, algunas provincias tienen paso, otras no. Uh-huh. Por ejemplo, en Córdoba hubo un desdoblamiento, claro, no solamente el desenganche con la general, que creo que lo tienen por constitución, sino que a su vez también desdoblaron lo que ellos tienen, una autonomía constitucional, municipal, muy fuerte, en donde cada distrito va eligiendo la fecha. En este caso se dio que se eligió gobernador y posteriormente se eligió intendente de la ciudad capital, en donde la cantidad de ciudadanos que participaron en las elecciones de gobernador fue muy mayor a las de intendente, a pesar de que estamos hablando de que el padrón más importante de cualquier provincia, pero en Córdoba capital es un padrón bastante importante para con la diferencia que tiene con el interior de Córdoba. No soy un experto en el padrón de Córdoba puntualmente, digamos, pero se dio eso. Hubo solamente un mes de diferencia. Y hay que pensar que a los 15, 20 días, 3 semanas puntualmente, si no me falla la memoria, hay nuevamente elecciones en Córdoba para elegir las PASO nacionales. Junto con los candidatos a diputados pues, que representen a la provincia, no sé si le toca senador o no, creo que no, si la memoria no me falla en este momento, digamos. Y después de las PASO va a haber generales, todo daría a pensar que hay escenario de segunda vuelta. Son muchas elecciones. Serían en Córdoba, en este caso, serían 5 elecciones lo que van a tener. Si pierden en Santa Fe, que hubo PASO, y ahora va a tener el mismo sistema, pueden llegar a tener 4/5. Nosotros seguimos con el sistema de boleta sábana, ¿no? De hecho, esta boleta tiene 8 cuerpos, creo que casi 8 cuerpos, 92 centímetros de largo. Aquellas partidos o frentes políticos o alianzas, como usted lo quiera denominar, que lleven todos los cuerpos. Obviamente que hay adentro del cuarto oscuro hay fuerzas políticas o boletas que no tienen los 8 cuerpos. Y otras que sí tienen los 8 cuerpos. El máximo son 92 centímetros por 19 de ancho. ¿Cuál es el sistema de votación que te parece más correcto? Digo, tenemos nuestra lista sábana, tenemos el sistema de Santa Fe y el sistema de Córdoba, que son distintos. Sí, digamos, vos tenés el voto electrónico y la boleta única de papel. De papel. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Todos tienen sus pros y sus contras. La boleta sábana es la que más contras podría tener o la que más críticas tiene. La realidad que es muy difícil hablar bien de la boleta sábana con una boleta de 92 centímetros. Justo en esta elección es más complejo todavía. Yo no soy crítico de la boleta sábana, aunque la palabra sábana es negativa de por sí, digamos. Porque usted cuando votaría por boleta única, y que esto no se logra identificar. La palabra sábana viene más que está asociada no a lo largo, sino que cuando usted vota, Provincia de Buenos Aires vota 35 diputados nacionales, ¿sí? Entonces, la sábana de 35 nombres con uno que conoce, ¿correcto? En una boleta única, usted va a tener, si usted fuera candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, va a decir Tenaglia con la foto suya. Lo mismo que ocurre hoy en la boleta sábana esa de los 35 nombres. Porque la sábana es perpendicular y horizontal. La crítica es por los dos lados. El avance en la boleta de papel, como se la podría denominar, no boleta única, boleta de papel, importante, es con el tema de la fotografía de los candidatos. Y en muchos casos se da la fotografía de los primeros, más de un miembro, en donde la gente empieza a identificar a más de una persona. Porque si no, usted votaba al primero y el cuarto también lo votaba y no sabía quién era, no lo conocía. Pero ¿cómo votaría en una boleta única de papel diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires? Usted votaría a Tenaglia, primer diputado nacional. Indirectamente estaría votando a los 35, a los 34 que acompañan a Tenaglia. No sé si es la solución. No sé si es la solución. Además personalizaría mucho más la política. Seguiríamos de alguna manera, desde mi punto de vista personal, debilitando el sistema de partidos políticos. La discusión son otras acá, las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. ¿Deberían ser obligatorias? ¿O deberíamos volver a un sistema de internas abiertas y simultáneas? Sin obligatoriedad, en donde el ciudadano que le interese participe de las mismas. Hay que recordar que las internas abiertas nacieron, el radicalismo fue parte de eso, hacia fines del 90 con la constitución de la Alianza, pero no eran obligatorias. Permitía que el ciudadano que no se encontraba afiliado a ninguna fuerza política concurra a expresarse, aquel que le interesaba y participaba. Y a su vez, eran los afiliados a las fuerzas que formaban parte. ¿Vos crees que cualquiera puede participar en la interna de cualquier político o que el afiliado participe en la interna de su propio partido? A mí me gusta que el afiliado participe en la interna de su propio partido, pero también creo que tenemos que avanzar y permitir que los ciudadanos que no se sienten o no forman parte de ningún partido político puedan participar. Ahora, si estás afiliado al peronismo, digamos que no podés participar en la interna de otro partido político. Hoy esto se da. Claro. Hoy se da. Y hay partidos o frentes. Hay especulaciones, digamos, se juega. Y hay partidos o frentes que no tienen competencia. Y hay obligatoriedad de la ciudadanía a participar. No. Pero bueno, yo, a ver. Unión por la Patria a nivel nacional sí tiene. A nivel local, por ejemplo, no. Exacto, pero podríamos. Son muchas las que no. Son las más comúnmente las que no tienen competencia que las que tienen. La experiencia, digamos, de las elecciones desde que están las PASO, es solamente lo tenemos que mirar y reflejar. Y de la cantidad de frentes que se presentan, o partidos o agrupaciones, las que compiten y las que no compiten. ¿Cuántos fiscales tiene que tener una fuerza hoy para cubrir la elección del 13 de agosto? ¿Cuántos fiscales se necesitan? Bueno, si hay 342 mesas. Sí, bueno. Claro. Yo entiendo su pregunta. Para una fiscalización óptima, no menos de 500 personas. Claro, porque tenés los 342 que van a estar en cada una de las mesas, más los fiscales generales que tenés que tener en cada uno de los establecimientos. No sé cuál es el sistema, ¿es un fiscal general o dos por establecimiento? No creo que haya tope, en algún momento se estableció un tope, pero era en la época de la pandemia. Bien. En donde no se permitía por las fuerzas políticas más de tantos fiscales generales. Uh-huh. No creo que eso vuelva la Cámara Nacional Electoral a fijarlo, pero podría ser, sí, que en algunas oportunidades ha habido algún tipo de reglamentación en el caso de que haya competencia interna dentro de una fuerza, en donde establecen una cantidad de fiscales generales para que no haya 10 fiscales generales entre tres listas de que compiten. Y entonces puede llegar a generar dificultad el movimiento interno del establecimiento educativo o del centro de votación. En la pandemia tuvimos que adaptarnos mucho a cuestiones de este estilo. No creo que en esta oportunidad sea. Después, además, los fiscales generales vos podés tener, tenés que tener un listado de suplentes, tenés que tener tenés gente que reemplazos. Fiscaliza no turno entero, como se denomina, por lo menos por nosotros. Entonces sí, es una gran cantidad de gente, voluntarios. Digo, es una logística importante porque tenés que tener las viandas también para esas personas, digamos, el reemplazo. Es toda una logística, digamos. Sí. Tiene toda una tarea previa interesante. Y bueno, y nos abocamos a ella vespertinamente, fuera del horario laboral, un grupo de gente. Yo estoy un poco en eso porque es lo que dentro de mi partido político y de mi sector interno se me ha pedido, y es algo que me interesa y me gusta, y intento siempre formar parte y colaborar en la organización de todo eso. ¿Crees que se va a mantener, digamos, este 70% y pico, 72% de votantes, o que la ola esta de gente de que sean, digamos, que vienen con muchas elecciones y que hay algún cierto desinterés puede afectar acá? A ver, números más, números menos, pero al ser ejecutivas, digamos, gobernador, presidente, intendente, estimo que lo que ha pasado en otros lugares no pasaría, porque es difícil comparar con otras localidades, con otras provincias, por este proceso de que sabe la gente, ya va visualizando que encima después va a tener que ir a votar presidente. Con Córdoba, Santa Fe, podríamos ir a Formosa, o Jujuy, que ya votó, o no recuerdo, La Rioja, creo que este fin de semana vota Chubut, si la memoria no me falla. En el caso de Provincia de Buenos Aires, yo no lo veo así, no lo veo. Pero igual, es cierto, hay una merma en la cantidad de ciudadanos que concurren a votar. Y también es importante que a eso se le suma el que no elige o no opta a un voto positivo, así se lo denomina desde el punto de vista electoral. Entre los que no concurren y aquellos ciudadanos que su voto termina siendo nulo o en blanco, siempre se está alrededor de un 25% del padrón total en la ciudad de Tandil. Ocho cuerpos, porque más allá de presidente, gobernador, intendente, diputados provinciales, tenemos diputados provinciales, legisladores provinciales, diputados nacionales, ¿sabes? Provincia de Buenos Aires renueva, claro, senadores nacionales, claro. Y después usted tiene cuerpo único del Parla Sur, y tiene cuerpo, se vuelve a votar Parla Sur, y al votar Parla Sur vos incorporás dos cuerpos por provincia, claro. El cuerpo único, que es en todo el país la misma boleta, y después cada provincia elige otro porcentaje de legisladores en representación de esa provincia. Entonces va a haber dos partes de cuerpos de Parla Sur. Tandil tiene una cultura del corte de boleta. Siempre se ha dicho eso, que el tandilense hace un voto inteligente, corta, digamos. ¿Esto puede impedir esa práctica, estos ocho cuerpos, o es indistinto? No, puede retrasar. Ajá. Pero la realidad que impedir, no, la persona que va con voluntad de producir o elegir opciones, que sea tan grande, no quiere decir, si un ciudadano quiere elegir candidatos de diferentes fuerzas políticas, nada lo dificulta la magnitud o el tamaño de la boleta, digamos, es una cuestión de elección, de voluntad, de armar. Es cierto también que la gente que termina realizando el procedimiento de corte dentro del cuarto oscuro es menor que la que realmente corta. El ciudadano que le interesa con esto de los ocho cuerpos y demás, como usted dice, ya viene con la boleta. Alguna boleta antes, o se va a enterar, o la va a buscar, o la va a llevar, la parte pertinente, o el todo. Como usted dijo, no creo que seamos más inteligentes que otras localidades, pero aquel ciudadano que desea hacer eso, se prepara. Son los pocos, creo yo, los que toman esa decisión en ese momento. Pueden buscar una parte de las diferentes cuerpos o de candidatos en ese momento, pero la otra quizás ya la lleva. Exacto. Ya la lleva. Bien. Pareciera que tiene experiencia en el tema. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Miguel, gracias. No, por favor, ustedes, por invitarme a charlar de esto que me gusta. Te gusta, te gusta.